Ei, zitz! Ostiraletan, zita bat duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean! That's the sound of bodies! Crash! Kontrakultura gunea! Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa! Ez utz egin! Crashen, utzeingo zaitu! Zintzilik erratian, horregatako errati libre bakarra! Crash! Vale, vale, bai, bai, zuten da, vale, vale, kaixo, kaixo, arratsaldeon. Kaixo denoi. Abi, bueno, pues nada, sintonía de Crash, un viernes más, a partir de ya pasadita a las 7, mientras aquí reiniciamos y arrancábamos la máquina en los estudios de Zintzilik Irratia, aquí en Oireta, la radio libre del Valle Galletero. Pues nada, un nuevo Crash este, el número 11, y ahora pues les decimos un poquito el menú. ¡Crash! Bueno, pues como viene siendo costumbre, cada dos semanas hemos estado un poquito antes cocinando y preparando ya el plato, el guión para hoy. Y bueno, pues nos ha salido un poco lo siguiente. Las circunstancias nos hemos obligado un poco a salirnos del guión habitual, sobre todo en la primera parte del programa, de las canciones con mensaje con las que os solemos deleitar, intentando pues conectarlas o enlazarlas con temas de actualidad. Y como la actualidad es muy cercana aquí en La Rico, en Paranza, o en La Alameda, no estoy seguro, en Sempela, Plazán, con el tema de los jóvenes que bueno, están esperando el ingreso en prisión, y uh-huh. Bueno, pues algunos han decidido no esperarles en casa las fuerzas represivas. Vamos a tener una conexión directa dentro de un momento para contarnos cómo va el tema del Cartasun Gunea, que se ha montado hoy de 6 a 8, creo, en esas 3 horas. Y tenemos ahí otro componente del programa, y bueno, pues la actualidad actual nos va a llevar a Sempela. Pondremos un par de temas sobre un poco el tema antirrepresivo, el tema también de presos, acordándonos de la mani de mañana, y ahí va a estar nuestra primera parte del programa de hoy. Y la segunda parte, un poco más en la onda del programa, tendremos una entrevista con el escritor y editor Luis María Jiménez de Averasturi, autor del libro Casilda Miliciana, un libro que, si no recuerdo mal, os lo comentamos o lo reseñamos un poco la semana pasada sobre esta miliciana anarquista donostiarra. Pues hablaremos sobre la reedición de ese libro por la editorial Chertoa y con su autor Luis María Jiménez de Averasturi. Y la tercera parte también habitual, un par de reseñas cortitas y rápidas porque el tiempo se nos irá echando encima, y algo de agenda local, de dónde deberíamos, podríamos o nos encontrarás. nahi dunak ara junen guri ikusteko, oia. Encontrarnos como a Wally. Oia. Y antes de la llamada con el Cartasun Gunea, para entrar un poco en aperitivo y para calentarnos un poco en este frío local de la herrería aquí en Tomás López Calea, en los locales de Stinchil Gratia, vamos a mentar algunos casos represivos un poco alejadas de nuestras tierras, pero que también mostramos nuestra solidaridad. Y con los que también queremos hacer mención aquí para que no queden en el olvido carcelario, represivo y judicial en estos tiempos que nos está tocando vivir. Nos acordamos o hacemos mención a la libertad hace unos días de Rodrigo Lanza, joven chileno, que ha pasado 7 años en prisión relacionado con el caso 4F de Barcelona. Un montaje policial que se cobró el encarcelamiento de varios jóvenes y la vida de otra joven que no pudo soportar la presión y la represión, como es Patricia, la cual perdió la vida. También nos alegramos de la puesta en libertad del joven madrileño Alfon hace unos días, que bueno, ha tenido la solidaridad aquí también en Euskal Herria. En Orieta también ha habido concentraciones de apoyo y bueno, aunque tenga juicio pendiente, este joven por lo menos ahora disfruta de libertad provisional. Y por otro lado, pues apenarnos y pedir la puesta inmediata en libertad de un joven galego hace unos días, de quien iba a participar en la cabalgueta de Reyes de un barrio madrileño como Rey Baltasar, también detenido por la policía por pues el drama de tantos y tantos inmigrantes de no poseer documentación y papeles en regla. Y por mencionar un caso más que puede llamar igual la atención de a dónde están llegando las vías represivas, es la declaración de la Audiencia Nacional de 2 personas que pueden ser lo más normal y corriente del lugar, que por mentar en un par de mensajes de Twitter, que tiene pocos caracteres, no sé cuántos tiene, pero que tiene muy pocos, pues por esos pocos caracteres, incluso simulando poesías de Mario Benedetti, han tenido que ir a declarar a la Audiencia Nacional. Pues para abrir apetito hemos estado indagando y os vamos a poner una canción para los verdugos de la bestia. Nos hemos acordado de Dud y su Sokare Nitzala. Thank you. Bueno, oain, Xabik aurreratu bezala, Xenpelarreko erresistentzi guneakin kontaktatuko dugu, aberran ze giro dagoen edo pixka bat, ea kontatzen digun gure hirugarren irratikideak, eta aber, konektatzen dugun oain. Ben ditugu arazoak ez, baina hola esaten dena ajuste teknikoak ez, badakizute, pixka komplikatu izaten dela, telefonotik ditu eta asiatik ondo atetzia gauzak, baina, bueno, a ber. Josu. A ber, Josu? Josu entzuten? Josu? Hortzaude, Josu? No, se ha cortado la comunicación. A ver, ingo dugu beste intentona bat. Josu, entzuten? Bai, horren bai. Opa, Josu, arratsaldeon. A ber, begira, ingo dizkizugu galderatxo batzuk, eh? Bale. Batetik, bueno, pixka bat, pues, jakinikan pasada izan duzuten prozesu guztia eta pues, pixka bat nola zabiltzan zu pertsonalki animikoki, edo, bueno, zer moduz, edo olakoren bat? Bueno, hombre, esan egoera ez dela errexa, zena, bueno, azkenian, ba, nire lagunak dianak ekartzela eraduazte, eta momentu enten, ba, bueno, izkutatzeko erabaki hartu dute eta, bueno, ez dela erreixa, baina bai ikusita ba, herrian eta ematen ari den erantzuna, ba, bueno, zatikan pozik eta animotxu erantzuna nahiko txukun izaten nahi da, jendazko emtsikatzen ari da eta alde zatikan ongi. Itxaro pentsu edo nola? Itxaro pentsu zer zentzutan edo... Bueno, ikusi, bueno, aber... Ikusi pues, apoio guztiarekin eta gauzak a ber nola jun daitezken edo ez dakit etorkizunari begira, más o menos. Bueno, etorkizunari garri dagoena da, bueno, da posbaltzea hoben kasuan baina sententzia hartuta dagoela, kartzelara duga zela eta hor bai, bueno, hor daude oraindikan pendiente hainbat epaiketa, ehundaka gazte izango dira oraindik epaituta eta bueno, hor itxaropena ba, gure esku dagoela, herrian esku dagoela azkenean hori gelditzea eta alde hortatik ama, bueno, hori indarra erindarra dagoela eta, bueno, lehen esan dako aritik, ba, oin arte horretan zerrotzen nahi dean erantzunakin eta oso pozitzen da. Bale. Egon da nobedaderik edo horretako gazten kartzeleratza aginduan inguruan edo ezkutatu dienan inguruan? Bai, astelenotan honetan bertan, ilan lauian jakin genuen ba, Arkaitzi Xabierri eta Maitaneri ba, txilotze eta bilatze gindua jarri zietela. Eta, bueno, badakigu, ba, erpen jenuntza jundela bera egin etxetara, galdetzera era, ea bertan zeuden, eta hori da momentu dakigun bakarra. Bale. Gero, bestetik, bueno, azken aldian, ostiala, azkeneko ostialetan, ari da Xenpelarrenez, resistentzi gune bat antolatzen, solidaria de, bueno, muestra edo mateko. Horren aritik, bueno, noiz arte jarraituko den antolatzen, edo pixka bat badago nolako beste ideiarikan edo, zerbait aurreratu posible diguzu? Hasi ere izan zen, lehen ostirela, uste izan zela, urtarri, oza, abenduaren, oizta, bueno, ez dakit, azkeneko ostira bat horrekin, hori agazte esanplak antolatu zuen, urrengoan testigo hartu zuen bueno, kultura arloko hainbat pertsona eta bandu ziren bai kantantia, bai bertsolariak eta bar. Gaur bertan egiten ari dira ba, bueno, herriko eragile sozialek antolatu dute gunea eta ba, gauza ezberdinak egon du dira, bai itzinak, bertso jarriak antatu dira, irakurketa ezberdinak egon du dira eta bar. Gero, urrengo 18an ostiralean auzipetuek deitzen dugu, bueno, guk antolatuko dugu gunea, eta ondoren egongo litzake urrengo ostiralean, ba bueno, ja herritarrek antolatutako herritarrek hartuko lituzkete testigoak, elkartasun gune hori kudeatzeko. Vale. Eta bueno, gero bai elkartasun guneetaz aparte, ba bueno, esan bai Gasteizen eta Iruñan kontzentrazioak izango direla, hilaren 16an eta 17an. Eta ondorengo goratzea, bueno, ba, urtarrianen 19an, goizeko 12:00an, ba, Donostin bulebarretik egingo den manifestazioa. Manifestazio horren arira, zer dakizu edo, bueno, zer nola dago Donostiko auzipetuen kasua edo? Bai, bueno, horra alde betetik handago Ekaitz Iberoren kasua, horrein ja berriki jaso du espetxera sartzeko agindua, horren lau urte terriko kondena bat betetzeko. Eta beste alde batetik daude, bueno, Ibero ere tarteko beste 15 gazte daudela, bueno, ba, epaiaren zain. Eta horrekin ere esan, bueno, ez diela bakarrak, beste hundaka gazte daudela horrendik epaiketaren zain, hor daude, bueno, nazio maian 40-piko neurtuko gintzen xareka da, bai burlatakoak eta beste imatzetain bat, eta, bueno, ba, hori, hauek orain guri tokatu zegula, baina, bueno, honek edo hau ezala bukatzen, eta daudela horrein bat epaiketa aurrek uste direla, bueno, nahiko epe motian egingo direla, urte bertan. Vale, vale. Ba, zerbait, ane baldin mazu gehitu edo, zerbait gogoratu edo? Bueno, ez, ba, mendikan hori, ba, jarraitzeko mobilizatzen, eta gauden ekitalditan parte hartzen, eta mendikan, ba, besarka beroena, bai, Xavier, Arkaitz, eta baitan niri, eta, bueno, Aitorri baita ere, baina, bueno, egoera berezi, ondan eskutzen diren dago, bereziki, eta besteik ez. Vale, ba, guk ere mendikan bezarka da hundi bana pialtzen dizkilegu, eta zuri ere, eh? Eskerrik asko, Josu. Vale, muxu bat. Agur. Bueno, jarraituko dugu orain hemen irratxa joan. Ez, zer da tor orain? A ber? Piskat menten blanko ongatu naz? Bai, bai, nein gaude con la máquina. Ora, bai, bueno, dagoen, bueno, bihar da manifestazioa ez Bilbon. Ah, hori da, bai, hori da. Ta dakagu hemendik tema bat, baizti bat jartzeko, ez da? Itziarren semeak taldeak, Norte Apache taldearen kolaborazioakin, Negu Gorriak ela modiozko kanta kantuaren bertsio bat egin du, eta, ba hori, Xabik esan bezala, biharko Bilboko manifarako dei moduan egin dute ez. Garrantzitsua delako joateko, eta bueno, ba, tema hau jarriko dugu, ba, bihar oraindik duetan dagona, ba, animatzeko, bihar bosterditan Bilbotik aterako den manifara joateko. Itziarren semeak, Norte Apacheren kolaborazioakin, amodiozko kanta. Zuekin Norte Apache eta itziarren semeak. Maite zaitot nire poltsarekin, autobusera biatzen naizen bakoitzean. Maite zaitot bida iluzio horretan, loak ezin hartoz. Maite, maite, maite. Maite zaitot nire azten erdi batean, kafe esne hartzerakoan. Maite zaitot horma grisak ikusten eta zenbakia ematen didatenean. Maite zaitot karnetera kusterako amiatzen nauten bitartean. Maite, maite, maite. Maite zaitot bi metro karratuetan eserita Maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, maite, sarka da katea aurkia izenak errepidean seinaletan argazkiak barrenean zaituztegu bihotxean kosian izan bakoitzak elkartasun mesua daraman ido juekin batera maite zaitu lastana zurekin amestuaren sentitzen dut zure beharra bizeruetan zehari jaldi bakarra maite ditut bizitak irauten duen berrogeita mabost minutuak maite, maite, maite zerra iotxak beste iabete ikusi gabe gogorarazten didanean maite, maite, maite beste kanta ere idatzen ezake baina nahiago du nekatuta egotean eta zaldian nekatzen ez zaituena beste amaikaldiz errepikatuko bizut Zetan maite zaitu lastara Xabierren olerki obsesio bat bezala Zarri kontantutako narrazio bat bezala Atxagaren ababako ipuin bat bezala Mikelen historio bertzu bat bezala Maite zaitu lastara Beno, jarraitzeko, aztu baino lehen esan, lehen aztu zaiguta esatea gaur orain dagoen zuzenean Xenpelar plazan dagoen erresistentzigunea 8ak arte izango dela eta oraindik ere gauza batzuk aktibitate batzuk egongo diela, así que bueno, du eta maz daute edo animatu. Eta berriz ere besarkada eta muso hondi bana emate bialtzen dizkilegu Maitaneri, Xabierri, Aitor Frankori, Arkaitzei eta Jakobori ere. Muso hondi bat bostei eta animo. Pues ahí quedan esos ánimos y ese apoyo a estos jóvenes a los que quieren meter en prisión. Y vamos ya con la segunda parte del programa, que ha pasado ya prácticamente la media hora volando. Y vamos a dar paso a la segunda entrevista. Como habíamos anunciado en la presentación, vamos a probar vía telefónica, a ver si tenemos más suerte que con Josu. Y a la primera podemos contactar con Luis María Jiménez Aver Asturi, editor, escritor, entre otras muchas facetas, miembro también o colaborador de la editorial Chertoa y autor del libro de Casilda Miliciana, que es por la cosa por la que le vamos a llamar y por la reedición de este libro. Así que vamos a probar con el teléfono, a ver si lo tenemos enseguida en línea. Y para calentar un poco motores y ambientes, ya que vamos a hablar de la figura de Casilda, vamos a, como no, pues hemos intentado buscar una canción un poco brutota, que se haga un poco, no de la onda, de la sintonía nuestra del programa, pero sí de lo que estamos acostumbrados a oír en versiones de clásicos de la guerra civil y de himnos anarquistas. Es un todo un himno, este Arroja la Bomba, y esta vez lo hace gente desde Buenos Aires, desde Argentina, y ellos se llaman Dislexia. Y mientras suena, pues llamamos a Luis María Jiménez a ver si tenemos suerte. Arroja la bomba, que es culpable estallar, no loca apretarlo. Empuñar el tal, no para tu idea. Revolucionaria, hasta que consiga hambre y libertad, acudir los anarquistas. A empuñar las pistolas al morir, con petróleo y dinamita. Van a ser el gobierno a combatir y destruir. Es una que larga, tanta dictadura. Vergüenza de un pueblo, por su florecer. No más militares, metas sin curar. Que caiga la iglesia, que caiga el poder. A acudir los anarquistas. A empuñar las pistolas al morir, con petróleo y dinamita. Todo atrás en el gobierno a combatir y a destruir. Arroja la bomba, arroja ya, arroja la bomba, arroja ya, arroja ya. Bueno, pues como os decíamos, hemos llamado a Luis María Jiménez de Averasturi y a ver si nos oye al otro lado del teléfono. Buenas tardes, buenas noches, Luis. Buenas noches, aquí estoy, a la escucha. Muy buenas. Pues nada, encantados de tenerte aquí en antena, aquí en Clash, en este programa aquí en Sinchiliterapia. Y bueno, como te comentaba ayer, te llamamos con respecto a la reedición de Casilda Miliciana. Y de paso, pues bueno, pues para conocer un poco más tu figura, la editorial Chartua también, ¿por qué no? Y hablar de Casilda, sobre todo para ello. Nada, igual una primera pregunta de presentación, Luis Jiménez de Averasturi, y por ahí indagando, pues bueno, editor, corrígenos luego si nos confundimos, escritor, relacionado con editorial Chartua, entre otras muchas facetas, y entre libros que has escrito, pues digamos que has tenido como referente el movimiento libertario vasco y sobre todo de Donostialdea, ¿no? Preséntate un poquito brevemente. Bueno, yo en este momento no los he contado todos seguidos, creo que son como 7 los libros que tengo publicados. Algunos son dedicados a la historia contemporánea, otros al mar y otros incluso a una incursión en el arte como una obra, un tema dedicado a Oteiza. Es cierto que a veces se valora todo esto por el éxito, y en el libro concretamente Casilda Miliciana, pues este libro, esta edición que ha salido ahora es la tercera. Uh-huh. Y para un tema como este de la guerra, que ya parece que la gente lo tiene un poco olvidado, no está mal llegar a la tercera edición. No está mal. Uh-huh. Comentaba uno de estos libros, Casilda Miliciana, bueno, yo lo conocí hace más de 15 años. Me llegó a mis manos, para mí, pues bueno, un libro que me impactó un poco la figura de Casilda, que no la desconocía. ¿Por qué os habéis planteado ya esta tercera reedición? Sí, mira, el tema de Casilda se ha convertido ya en un icono. Es decir, en este momento, si vemos una pancarta que pone Casilda, pues tampoco tenemos que preguntar mucho, la relacionamos uh-huh. automáticamente con el movimiento libertario y con una persona determinada. Lo que pasa es que la idea de sacar el libro, de escribirlo y de tenerlo vigente, es que siempre hay un error, porque con cierta frecuencia y mucha interesada se relaciona a los anarquistas con la violencia, se relaciona, como podríamos decir, con Casilda Miliciana, uh-huh. Miliciana, que es un adjetivo calificativo que no le gustaba mucho a Casilda, pero que es uno por los que destacó. Lo que se quiere olvidar es que el movimiento libertario, concretamente en San Sebastián y en el País Vasco, era otra cosa, porque Casilda, en su faceta de no sé, militante libertaria, primero, antes de tomar el fusil, pues se dedicó a las relaciones sociales entre los hombres y las mujeres, a la ecología, al naturismo, a extender la educación para todos los extractos sociales, la libertad de la mujer, que el matrimonio tenía que ser libre, no de convivencia. Si no se quería casar, se podía casar, pero podía tener perfectamente hijos sin necesidad de recurrir al matrimonio, que las mujeres no tenían que admitir un salario diferente a los hombres, pero que tampoco tenían que ser las criadas, el burro de carga en un hogar, que su marido era un compañero, no era una cosa forzada que le había dado, como decía el ritual cristiano, te doy una esclava, te doy, ¿no?, que le daba con sus moneditas y estas cosas. Y eso es lo que se ha querido olvidar. Yo, como donostiarra, por ejemplo, recuerdo que a nosotros de críos nos sugerían nuestros aitas que no fuésemos al barrio de Sahués, que era un barrio raro, donde había gente rara, etcétera, etcétera. Pero es curioso porque en ese barrio, y de ahí puede venir parte de su mala fama, entonces era donde los anarquistas, donde los libertarios pusieron o tuvieron permiso para la primera playa de nudismo. Es decir, el Ayuntamiento de San Sebastián les permitió practicar el nudismo anterior al año 36. Entonces, esta faceta, más importante que la segunda, es la que se quiere ocultar. Mm. Lo que pasa es que los libertarios, los anarquistas, son personas, hombres y mujeres, que normalmente no recurren a la violencia más que cuando se les cierra todas las puertas para expresarse. Es decir, cuando no les dejan, entonces, como tienen consciente su idea de libertad, son conscientes de que son como los demás y de quieren luchar por eso, si no les dejan, pues recurren a las armas, que es lo que le pasó a Casilda. Uh-huh. Y Casilda lo que quiere demostrar a través de toda su trayectoria es que es una persona que no es ni hombre ni mujer en el aspecto simbólico, sino que es como cualquiera de los dos y como tal tiene que asumir sus responsabilidades, bien sea defendiendo los derechos de las trabajadoras de la tabacalera en San Sebastián o de las modistillas, o defendiendo la libertad con un arma en la trinchera. Y además lo que tú comentas en la juventud, ¿no? Hablamos también de figuras, iconos como Liquiano o Manuel Chiapuso, ¿no? También compañeros de Casilda, pero en el caso de Casilda, aunque no recoja el libro que tú has comentado, ¿no? Como anarquista, como mujer, como feminista, en los años 80 siguió relacionándose con grupos y activistas de este lado, ¿no? De Donostialdea. Y contando su experiencia, intentando pues seguir militando más allá de su juventud, ¿no? Sí, lo que se ha intentado siempre es descalificarla, sin argumentos, descalificar a todo lo que puede ser el movimiento libertario y la imagen o la de Casilda, de Liquiñano, de Chiapuso, se les deja solamente en lo que es la lucha armada, pero no quieren saber nada de lo que para ciertos estamentos es lo más peligroso, que es la lucha social, la lucha por la libertad. Eso es lo que no les interesa, porque eso es mucho más peligroso que lo otro. Lo otro ya les neutralizaron. Ya había un ejército poderoso, ya estaban los ejércitos más poderosos de Europa, y en ese aspecto ya les neutralizaron. Pero es mucho más peligrosa que haya esa semilla de libertad, que esa semilla de lucha por los derechos del hombre, de la mujer, de los niños, sin separarlos unos de otros. Eso es lo que no quieren que quede, y eso es lo que intentó Casilda decir, porque ella, como miliciana, no tiene nada que demostrar. Estuvo en el frente de Irún, estuvo en el frente de San Sebastián, estuvo en el de Cataluña, luchó en la Segunda Guerra Mundial, tiene un currículum largo, sí. Pero es que lo tiene también el otro, y eso es lo más importante, y es que siempre se ha querido acallar y se ha querido desacreditar, como diciendo, no, esos son los incendiarios, esos son los que ponían bombas. Pues sí, ponen una bomba muy importante, que es la lucha por la libertad. Sí, ese aspecto de intentar siempre destacar la violencia del otro, ¿no? Sobre todo el arma arrojadiza del Estado, intentar siempre aniquilar por ese tema, ¿no? El lado de la violencia, ¿no? Sí, la violencia, los que mejores lo manejan siempre ha sido la derecha, son especialistas en el tema. No tenemos más que ver la historia, y a través de la historia, llámese derecha, llámese burgueses, llámese nobles, llámese lo que sea, manejan perfectamente la violencia. Lo que les da miedo, lo que les da auténtico miedo es la ideología. Eso es lo que socava sus cimientos de privilegios, y eso es lo que quieren acallar desacreditando como sea, y eso es precisamente por lo que Casilda quería defender y decir, no, es que nosotros defendíamos esto, lo otro, tal, los puntos, pero no solamente era el fusil es en un momento determinado y porque nos obligan, no porque queríamos esa salida. Y en la... corrígeme, ¿sí? ¿Sí? Perdón. Sí, Luis, perdona, continúa si quieres. No, que de ahí tiene el interés de sacar el libro otra vez, y una biografía pequeña, una biografía sencilla, para que la gente vean que el libro es sencillo porque el personaje también es sencillo y entrañable. Y ahí viene precisamente también el título, que dices, la historia de un sentimiento. Es que todo el libro es eso, es un sentimiento de lucha, es un sentimiento, aunque me repita, de ir defendiendo la libertad siempre. Y aparte de la reacción de Casilda, unos años atrás, hemos mentado Chiapuso, hubo una reedición conjunta, ¿no?, con los libros de Chiapuso, la Comunidad de San Sebastián, los anarquistas y la guerra en Euskadi. Quería preguntarte, en estas presentaciones, en estos tiempos de ahora, que parece que estas son batallas del pasado, de la guerra, que los anarquistas es gente que estuvo en un pasado y que ya no se sabe si existan o no, ¿habéis encontrado, sobre todo en el público joven, interés especial en la reedición de estas obras, de estos libros? Se hizo una presentación en una librería libertaria que hay en San Sebastián, y lo que puedo decir, y tengo experiencia de presentaciones de libros, es que el local estaba lleno. Entonces, yo, para bien y para mal, he ido a presentaciones, sí, con 10 personas y he ido a algunas con 200, pero lo más normal es que acuda poco público, y aquí acudió un público variado. No eran gente de 65 años para arriba, había una edad maja, y gente interesada en el tema. Otra cosa es, bueno, ¿qué significa en este momento Casilda? Es evidente que las citas históricas no se repiten, los hechos históricos no se repiten, porque siempre cambian algo, pero el símbolo, insisto, la pancarta esa que diría Casilda, es un adjetivo calificativo de una lucha por la libertad de una mujer que no se doblegó nunca. Y como eso, eso es lo que ha quedado. Y la gente lo que quiere, oye, vamos a ver, pasa de la solamente del nombre y dice, vamos a ver qué fue. Y entonces el interés tiene que para una época es un personaje para una época, pero esa idea es actual, es actual y más ahora, ¿sabes? Quiere decir que no va a haber una Casilda que salga con un fusil, pero a lo mejor hay una Agustina de Aragón que en lugar de luchar contra los franceses, que era ahora me acuerdo que era catalana para colmo, esto, en lugar de luchar contra los franceses, lucha contra los bancos y lucha contra los ladrones que están arruinando un país. Pues bueno, pues me da lo mismo cómo se llame, el nombre es lo de menos, lo interesante es lo que significa, y Casilda significa lucha. Muy bien, Luis. Vale, Luis, pues desde aquí, desde Sinchil, gracias del programa, la verdad es que encantados de tenerte al otro lado del teléfono, y nada, ahí queda en el aire de, bueno, para próximas propuestas editoriales, en un futuro más adelante, poder tener vuestra disposición para poder hablar aquí desde estos micrófonos. Y nada, agradecerte una vez más, y no sé si quieres añadir algo ya para completar. Que hay alguien que nos ponga un medio para hablar en un lugar en que cada vez nos dejan hablar menos, pues siempre es estupendo. Gracias y felicitaciones porque tengamos una vía para poder expresar nuestras ideas. Vale, pues Luis, ahí queda eso, y ondo y san, y nos seguiremos oyendo aquí en este programa, ¿vale? Esperáis. Venga, un saludo. Vale, gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya vamos por la fase final ya del programa aquí en Crash. Hemos escuchado a Cordura desde Bilbo. Grupazo y con nuevo trabajo, creo desde septiembre, octubre, Metrópolis. Uh-huh. Que bueno, se puede adquirir económicamente en vinilo, en CD, y que en su página pues lo podemos descargar, como hemos hecho nosotros, para poderlo presentar aquí y que podéis escuchar este tema, que pues se llamaba, lo tengo para apuntar, Colapso. Y al final era Colapso, teníamos dudas de cuál era el puesto, es Colapso. Oso jende jatorra eta nondik datorren astutzen ez dion jendoitakoa. Osea que txoroiziak burura igotzen ez dizkion eta sello diskografiko multinazionalakin eta esgaekin eta guzti hoiekin kolaboratzen hasten ez den talde autentiko hoietako bat. Euskal Herrian hainbesterez daudela, azken finean. Bueno, eta hain bueno, lehengo bandel aurreko programan ez nintzen egon eta etzen izan, bino nino zen guztitan pasatzen den bezala komiki bat reseñatuko dut. Oaingo komiki jau, nik ez ditugela kriston pila irakurren, irakurri duten guztien artean top 3aren barruan egongo da. Ez bada oberena, bigarren oberena da niretzako, oso oso oso komiki ona, así que apuntatu eta nola ez, goreetako liburutegian dakazute, gratis hartzeko. Komikiak El arte de volar izena du. Egilea Antonio Altarriba izeneko komikilari eta novelista da, eta argazkila eta marrazkila Kim izeneko marrazkilari batek inditu. Piskatola labur esanta, komiki honetan kontatzen da Antonio Altarriba egilearen aitaren bizitza, aitaren biografia. Oso potentea da, gerra zibilaren aurretik nola bizi zien, gerra zibilian ze bizitza uki zuten eta ondorengo bere bizitzako hainbat eta hainbat histori kontatzen ditu eta oso oso ona da. Premio asko irabazi ditu, bai oso marrazki ona ditu eta gioiare oso oso ona da. Orduan, apuntatu, El arte de volar. Niretzako ezpada oberena, irakurri duen bigarren oberena. Oso oso ona, kalitatea. Bueno, y vamos con algunas notas de agenda ya para terminar, como hacemos habitualmente. Y estaba buscando aquí la primera referencia, ya para deciros un poco el cartel completo, que es una nueva fiesta de Chanchaku Nirratia en el barrio Donostiarra de Guía. Una vez más será en Gasteiztena, como siendo cine habitual y nuevamente sobre estas fechas. Sí, es de 12 de octubre y a partir de las 10 de la noche en adelante hasta las 6 y media de la mañana, o sea, fiesta asegurada pues para celebrar que Chanchakun sigue viva, que sigue emitiendo, porque recordemos que hace más de un año pues bueno, fue saqueada y visita izan zuten, ¿eh? Ahí, sí, por parte de los verdes y fue precintada durante un tiempo, pero que bueno, que ahí se mantiene, sigue viva, que sigue con su fiesta anual habitual, con dos escenarios, uno rockero y otro más dance, más bailongo, para todos los gustos, y con gente muy maja y de todos los calados, puedes encontrar ahí a cualquiera. Oso giro naoten da, hoy bai, normalian entradak beti bukatzen dira, así que amarrak baino lehen azaltzen bazarete, gero entradak erosteko, 5 eurotan, va obeto. Uh-huh. Y contar un poco lo que hay en el escenario rockero, por llamarlo de alguna manera. Actuarán Temblores, La Urs, Rippers, Barón Roscoe y luego fiestón con DJ Manu Pogo. Manu Pogo, un saludo a Manu, y que lo tenéis todos los sábados aquí en Sin Chile Gratia, creo que a partir de las 11, de 11 a 1, una cosa así. Y en el otro lado, en otro escenario, pues si lo digo bien, pues más o menos podéis bailar con la música de Platy Blonde Strand, Iván De Vice, Alexander Tresor y con los electros DJs de Chanchaku Nirratia. Jarraitzeko, gaur Mogambon Leiotikan taldiak eta Memok joko dute. Medunantzako, gaur amarratatik aurrea dola izango da. Gero bihar, Larratxoko zentro zibikoan, metal jaialdia izango da. Hoien artean Korunba hemen horretako taldiak joko du, irratikide baten batek kantatzen du bertan. Eta talde desente jotzen dute, ez? Sí, el segundo Gabona King Hell, yo desconocí este festival. Donde has dicho en Larracho, has comentado, ¿no? Ahí, centro Larrachoco, centro cívico. Eso es. A las 6:30, bastante bastante pronto. Y pues nada, aparte de Columba, un saludo también desde aquí. Esta es la sección de saludar. Saludo a los irratiquides que tocan mañana. Y también están Eraso, que creo que llevan tiempo sin tocar, de Saraut, Ilots, Lazar Teoria, Machuda, con gente de Anestesia, Fernando Sapo creo que también anda en la voz, y no sé si algún conocidillo más, y un grupo lituano, Awakening Sun, toma ya. Pues eso, en Larracho, mañana un poco para los más metaleros. Vale. Bihar ere, Mogambon, The Attack of the Brain Eaters, Acid Mess eta Erroma taldeak izango dira. Stoner rock eta stoner rollua egiten dute, así que bueno, estilo gustatzen dizutenantzako, ba martatik aurrea ere badakizute Mogambon. Eta gero komentatu Bilbon bihar izango dela manifestazioa, personaldeko manifestazioa, baina goizetikan ekintza ezberdinak egongo dira. Ez du konkretatzen bereziki zer, baina jartzen du, adibidez, 11etan areatzen karpa bat irekiko dutela, eta han ba musika emanaldi, herri kirol ikuskizun, rokodromua, puzgarriak, erakusketa eta janari eta edari eskaintzak izango diela. Eta aldezarrian 12:30 aurrea trikitilariak, bertso batukada, zanpantzarrak eta bertsolariak izango diela. Hoi goizetik zer. Bueno, seguramente habrá muchas más cosas, pero bueno, tampoco os vamos a aquí, ¿no? Cada cual ya sabe por dónde se puede mover, os damos algunas pistas igual de lo que más nos motiva a nosotros. Oye. Y nada, antes de despedirnos, pues como vamos bien de tiempo, vamos a escuchar, ya que hemos mentado a Loyotican, que estarán dentro de unas horas en el Mogambo junto a Memo, pues vamos a poner un tema de su último disco, Harold, que bueno, está sonando de fondo, pero lo vamos a otra vez. Doble clic para escuchar entera esta canción, Reaching Door Distorsionatua. Creo que me llega bien la vista, no leo muy bien la pantalla. Y bueno, escuchamos el tema y ya nos despedimos. Bueno, se me ha ido, no sé, sí, no nos tenemos que despedir ya, ¿no? Sí, nos despedimos. Ah, vale. Vale, que bueno, pues hasta dentro de dos semanas. Os anunciábamos que hoy iba a estar Pachi Gallego, autor de Tololuac y Sabinator. Bueno, al final no ha podido ser, lo hemos hecho bastante bien con la ayuda de Josu y con Luis. Vale, potente y sandagorcua. Está bueno, Urengo. Bueno, Vale, vendí vía estetara. Vía estetara. A ver, Pachi Gallego, Ramen, Crashen, Sichiri Gratian, Susenian. Bueno, es una gente que, bueno, si quiere preparar sus preguntas desde casa y nos está viendo, pues que sin ningún pudor, que Pachi estará aquí con nosotros, o sea que el teléfono estará libre para que quiera. Curiosidad y acá se te corte la historia. Bueno, pues nada. Nos oímos. Mucho andiva de Nai. Venga, a ver. Para correr, para mi